Estás escuchando El Encendedor Radio. ¿Dónde encontrás El Encendedor? Instagram, arroba El Encendedor Club Cultural. Seguimos en El Encendedor Radio y estamos, bueno, escuchamos a Kevin Johansen haciendo un cover de Santito Bowie y estamos comunicados con Mauricio Ibarra, bajista del Viento es Mar en Árboles. Hola Mauricio, ¿me escuchás? ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches a todos los oyentes. Un placer estar acá después de Kevin. Después de Kevin, bueno, haciendo un cover de Bowie, no seas malo, no seas malo. Nos enchufamos un poco, bueno, El Viento es Mar en Árboles, una banda de rock and roll. La primera pregunta, Mauri, va más con los tiempos, ¿no? Estos tiempos entre pandemia, el cotidiano, el arte, ¿cómo la fueron manejando en banda? Uf, bueno, la realidad de la actualidad es que, bueno, estamos medio cuelgues y aprovechamos como para reformar un poquito la sala y, bueno, estamos como ahí esperando para poder volver a juntarnos. Lo último que hicimos fue en julio, a principios de julio, nos invitaron del Bicentenario de San José para conmemorar el aniversario de San José. Se hicieron 4 veladas con videos de diferentes bandas y diferentes personas hablando de la historia de San José. Y bueno, al principio, bueno, golpeó muy, muy duro porque, no sé, uno no ve como el rumbo, digamos, de su actividad, entonces es un poco una incertidumbre para todos, digamos. Hasta te diría en lo compositivo, digamos, el hecho de juntarnos a componer no era posible, entonces compusimos por WhatsApp. Por suerte pudimos cerrar ahí 3 canciones para el siguiente disquito, que era lo que nos faltaba, que fueron compuestas exclusivamente por WhatsApp todas. Wow, qué novedad. ¿Cómo pueden implementarse los nuevos recursos? ¿Qué tal, Mauri? Buenas tardes, Ángel habla. La verdad que he escuchado mucho de su banda, los he visto en vivo algunas veces, suenan impecable, me parece, dentro de los sonidos que tenemos acá en la región. Es una de las bandas que tiene una apuesta muy, muy sólida en cuanto a lo musical. Me gustaría saber un poco de las influencias que nutren a la banda. Bueno, muchas gracias desde ya por el halago. Y bueno, es un trabajo de muchas horas de ensayo y entendimiento con los chicos. Nuestras influencias, nosotros no tomamos solo referencias musicales, sino también de otras artes como el cine, como la poesía, como la pintura. Tratamos como de expresar eso tanto en la música como en las letras. Por ahí de eso viene la confluencia de un montón de estilos, que se nota como la progresividad de los estilos en cada canción, digamos. Pasamos de un ritmo a otro como muy progresivamente. Entonces supongo que el rock progresivo es bastante una influencia. Sobre todo, qué sé yo, no, a nosotros nos gusta mucho Luis Alberto Spinetta, pero hay mucha influencia de muchas bandas porque escuchamos real mucha música los tres, así que desde, ya te digo, música clásica o música, no sé, latinoamericana, hasta jazz, no sé. Es muy abarcativo el estilo, digamos, y las influencias que tenemos. Pero bueno, tratamos como de mezclar esos colores con cierto balance, digamos, para que queden relativamente como un producto entero, digamos. Claro, con la impronta de ustedes, desde luego. Claro, ni hablar. Sí, tratar de buscar una identidad en esa mezcla es un poco difícil para que no quede como un copia y pegue de diferentes tipos de estilos, digamos. Lo que tratamos de hacer es naturalmente, si nos dispara el momento a crear con otro tipo de ritmo, lo hacemos, y si no, si hay que mantener una canción con todo el mismo ritmo, por ejemplo, o los mismos acordes, que actualmente estamos componiendo un poco más así, de manera más minimalista, lo hacemos, digamos, no tenemos ningún prejuicio con ninguna forma de componer ni nada por el estilo. Claro, sí, lo que he podido apreciar en vivo en las grabaciones es que justamente hay como una fusión sonora, ¿no? Está bien patente por ahí la marca de Spinetta, de lo que es el rock nacional. Se me ocurre también algo de Pez o algo de Minimal, como que da vueltas en las composiciones que trabajan. Pero sí, se trata justamente de que cada uno, sí, le va dando la impronta. Sí, sí, ni hablar. Pez y Minimal los conocí ya estando en Alondra, que es como la banda con la que compusimos, la formación con la que compusimos los primeros temas, que son los que están en el primer disco. Y bueno, como los chicos lo escuchaban, digamos, así que supongo que viene de ellos la influencia. Yo lo empecé a escuchar mucho, me gustó, hasta que bueno, pasó lo que pasó con Pez y medio que dejé de escucharlo porque caía de maduro, digamos, dejar de escucharlo. Pero sí que es una gran influencia musical y que tiene como este orden progresivo, que la verdad que le encontré mucha similitud y me sorprendió bastante. Y bueno, y bandas, qué sé yo, de hoy en día, Hiatus Coyote, por ejemplo, es una banda que mezcla mucho estilos, pero con una impronta particular, y bueno, nos gusta mucho también. Escuchamos como mucha música entre rock and blues, hip hop y neo soul de afuera, que nos influye bastante. Bien variado, bien variado. Sí, sí, ni hablar. El último disco es del 2018. Vamos a escuchar una canción. 2018, ¿no? Se llama El viento es mar en árboles, el disco. Sí, sí. El álbum. El viento es mar en árboles. Vamos es homónimo a la banda, sí. Uh-huh. El viento es mar en árboles. Vamos a escuchar Mauri Indómito y después seguimos con la charla. ¿Puede ser? Ahí está. Ahí se escucha. No te entiendo, no es que no quiera ver, es que hablar ya no es lo nuestro. El Encendedor Radio. Instagram, @ El Encendedor Club Cultural. Seguimos en El Encendedor Radio, escuchamos El Viento es Mar en Árboles, Indómito, y estamos hablando con su bajista, Mauricio Ibarra. La banda está compuesta por Brian Erramuspe en voz y guitarra, Mauricio Ibarra en bajo y coros, Lupín Soter en batería y Juan Cruz Esteves en teclados. ¿Es así, Mauri? En este momento somos tres. Estamos sin Juancito, que bueno, se fue a estudiar a Paraná. Así que estamos en formato Power Trio. Formato Power Trio, que bueno, ya venían así y por ahí para el disco, ¿no? Se sumó Juan Cruz. Claro, ni hablar. Ni hablar. Vimos como la posibilidad de expandir un poco la sonoridad con teclados, colchones, pads, sintetizadores. Y bueno, la verdad que no pensamos que iba a ser tan fácil como expandirla, porque ya estaba bastante completa la sonoridad, no había huecos para meter mucho más sin modificar lo que ya estaba hecho, pero la verdad que nos adaptamos bastante bien y fuimos bastante minimalistas en ese tema de los arreglos de los teclados, y bueno, pudimos encararlo de una buena forma. Claro, los detalles, más vale ir haciendo algunos arreglos para que suene más más amplio. La verdad que el resultado me parece más que satisfactorio. Lo que han logrado, el sonido que han conseguido, me gusta mucho la banda. Bueno, personalmente. Muchísimas gracias. A mí también, Mauri, creo que lo sabés. Tienen un sonido en vivo muy similar al de estudio. Bueno, sí, no pierdes esencia de Power, ¿no? Hay mucho estudio. De Power Band. y lo felicitamos por eso. Totalmente. Contame cómo. Bueno, muchas gracias. Cómo la semana pasada pasamos un mantra, que creo que es uno de estos temas que compusieron por WhatsApp, cada uno en su encierro, digamos. No, un mantra ya estaba compuesto desde el año pasado, ya lo veníamos tocando un par de veces en vivo. Estas son las últimas que terminamos, son canciones que encontramos como una nueva modalidad ahí que no habíamos encarado, que es como encontrar retazos de canciones de cada uno o bocetos que tenía cada uno y tratar de ir armando un Frankenstein ahí de partes de cada uno y tratar de darle una lógica como para que quede algo homogéneo, digamos. Claro, qué bueno, como un collage. Pero no, un mantra. Sí, un mantra es una canción que prácticamente, bueno, la compuso enteramente Brian con su guitarra. De hecho, es como un riff todo el tiempo. Y una parte B que es fue para mí un quiebre en la banda, porque es como súper minimalista en cuanto al ritmo, en cuanto a los acordes. Tiene dos acordes nada más y nosotros veníamos como de una vorágine de acordes ahí, un montón de acordes por canción. Entonces para mí fue como un quiebre esa canción entre una etapa y otra de la banda. Claro, de lo progresivo a algo, un formato más sencillo, más canción, ¿no? Sí, totalmente, un formato hiper canción, súper simple, una estrofa, un estribillo, y ya con eso alcanza. Cuando uno se tiene que dar cuenta que ya si hay algo que tiene una cierta esencia, digamos, que ya llena el espacio, tiene que parar ahí, no hay mucho más para agregar. Ahí va. Y bueno, yo lo asocié con el encierro porque, bueno, en el video están los tres, ¿no? Por separado, o al menos en tres cuadros en la pantalla. Bueno. Mirá. Sí. Bueno, eso sí lo grabamos. El video sí lo grabamos por separado, cada uno sí en su casa. Y bueno, lo utilizamos para un concurso de Harvey and Willis, que era para ganar un video como profesional, pero bueno, ya quedó ahí, quedó un resultado lindo que nos copó y lo dejamos en las redes. Muy bueno. Visualmente, el arte de tapa del Viento es Mar en Árboles lo hizo la Ruby, ¿no? La Ruby Canali. La Ruby. Le mando un abrazo grande. Grande. La verdad que quedamos impresionadísimos con su arte. Ella venía, bueno, haciendo otro tipo de arte, arte erótico. Y como que para ella fue un desafío también. Ella hirvanó todas las historias de las canciones o de hecho encontró como un discurso entre las canciones que nosotros no sabíamos ni siquiera el orden que le íbamos a dar a las canciones. Y con eso creó un personaje que es el personaje de la tapa, que es como una especie de hombre pez, una evolución ahí de, sí, del hombre o del pez, como se quiera ver. Y bueno, nos dio la pauta como para ordenar las canciones de las o sea, las primeras canciones son como más introspectivas y las últimas canciones son muchísimo más abiertas y más luminosas. Entonces nos dio esa pauta que la verdad que no la teníamos en claro nosotros. Muy bueno, y ahí, bueno, obviamente se juntan la pintura y la música, como vos bien decías, por ahí las influencias vienen de toda la red que, sí, que tomamos de arte, de las relaciones y demás, y el trabajo de la Ruby quedó buenísimo, y bueno, pasa esto como, bueno, ese binomio, sí, de Rocambole y Los Redondos tiene un poco de ese aire, ¿no? De la música y la pintura juntos. Ajá, tiene un poco de ese aire de Los Redondos. Ah, y también una banda que no escuchaba y que empecé a escuchar muy a poquito ahora, más de grande. Pero sí, real, tiene ese trazo, digamos, de las tapas de Los Redondos. Pero sí, como vos decís, o sea, el tema del arte y la pintura, que son cosas que solemos usar para intervenir nuestros shows, digamos, se vuelven como parte de la esencia de la banda también, digamos. Cada vez que nosotros planteamos un show, lo hacemos como equipo, digamos. Ese día vamos a ser él o le pintore y la banda, todo un mismo equipo, digamos. Entonces, lo que va pasando en el momento también te influencia mucho en lo que vos estás tocando y viceversa, supongo. Claro, sí, como en todo arte, ¿no? No es algo que se estanque, sino que va creciendo en la medida en que aparezcan otras personas para participar del proyecto, ¿no? Sí, sí, muy bueno, la verdad. Sí, sí, sí, hoy en día es todo muy interactivo y muy abierto, entonces ya no sé si después se va a poder mirar como el arte desde una sola perspectiva, sino que hoy en día es arte como multidireccional y también desde varias ramas, se ve todo desde varias ramas. Es una buena visión, Mauri, y sé que por ahí es difícil pensar en el futuro, estamos todos un poco pensando corto en lo inmediato. Bueno, ¿qué planes, si es que pueden hacer algún plan, tiene el Viento es Mar en Árboles? Y mira, tenemos este grupo de canciones que hoy en día ya no sé si el formato disco es lo más apropiado para sobrevivir al mercado hoy en día, digamos, porque bueno, el concepto disco lleva un montón de tiempo, lleva un montón de sensaciones y hoy en día se encontró que los simples, digamos, se pueden laburar en el día a día y con la sensación fresca del día a día. Entonces estamos viendo si empezar a tirar simples o hacer un disco completo de nuevo, con poquitas canciones como para no aburrir. Ahí va, genial, Mauri. Bueno, te agradecemos esta charla, esta conversación con el Encendedor Radio. Saludos a los compañeros. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias, serán dados. Un saludo grande. Dale, seguimos con el viento es mar en árboles. Saludos a ustedes y los oyentes. Adiós. Saludos. Ironía. Cultural presenta El Encendedor Radio, martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12. Asociate en Instagram @elencendedorclubcultural.